Semillas de Ciencia, un espacio sobre investigación para el avance social. Bienvenidos una semana más. Estamos en Semillas de Ciencia, el espacio de divulgación científica realizado por la Red de Radios Universitarias Españolas. Antes de nada, os saludamos. Somos Isabel Pagador y Macarena Parejo de la Universidad de Extremadura y hoy os hablamos de fuentes de energía y medio ambiente. Sí, así es, y es que mientras nuestro país ultima los detalles para la aprobación del Real Decreto que regulará la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos, nosotros nos acercamos a los laboratorios universitarios. Queremos conocer de la mano de nuestro tejido investigador qué se está cociendo en I+D, hacia dónde camina la ciencia para dar rentabilidad a las instalaciones con las que cuenta en nuestro país en materia energética. Sobre todo en un momento como el actual, donde el cambio climático puede traer aparejadas desagradables consecuencias. Pero antes de comenzar, nos resumen la situación nuestros compañeros de la Universidad de Jaén en este interesante reportaje. Semillas de Ciencia. Energías renovables. Dos son los grados que, de acuerdo con el último informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, puede aumentar la temperatura de nuestro planeta para mediados de este siglo. Este cambio en el clima es causado con un 95% de certeza por la acción humana, y en concreto debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, según este mismo documento. Uno de estos gases es el conocido CO2, anhídrido carbónico o dióxido de carbono, procedente de la combustión de compuestos orgánicos, como son los combustibles fósiles, y principal causante del incremento en la temperatura de la atmósfera, que trae consigo otras consecuencias que nos señala el conocido meteorólogo José Antonio Maldonado. Por lo pronto están aumentando las zonas de cielo, están aumentando los océanos, se están extendiendo hacia zonas habitables y por lo tanto están invadiendo terrenos ocupados por el hombre, lo cual, si esto sigue así, lógicamente causará grandes desastres. Al mismo tiempo se están produciendo también, a consecuencia de los calentamientos de las aguas de los mares, muchos más ciclones tropicales y muchos más desastres naturales. Hay que poner, por lo tanto, freno a ese calentamiento excesivo del clima. Es por ello que la comunidad científica trata de investigar en nuevas formas de energía que no se basen en la combustión de compuestos orgánicos. Un grupo de formas de energía que cumplen esta premisa son las denominadas energías renovables, que además de no producir CO2 en su generación, constituyen una fuente inagotable de energía. De acuerdo con los datos del CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, España es el segundo país de la Unión Europea con mayor potencia eólica instalada, tras Alemania. Idéntica situación se da respecto a la energía solar fotovoltaica. Esto no hubiera sido posible si la investigación que realizan instituciones como el CENER, Centro Nacional de Energías Renovables, cuyos esfuerzos en estos momentos se centran en seis áreas: energía eólica, energía de la biomasa, energía solar térmica, energía solar fotovoltaica, energía edificatoria e integración en red de las energías renovables. La importancia del CENER la señala su director, José Javier Armendáriz. Este conjunto de infraestructuras tecnológicas y los más de 200 profesionales que aquí trabajan hacen del CENER un centro de referencia tanto en España como a nivel internacional. Tenemos más de 500 clientes, gobiernos, instituciones y empresas de todo el mundo a los que aportamos nuestros conocimientos y la experiencia de las energías renovables en nuestro país. Sin embargo, actualmente el crecimiento de las energías renovables en España está sufriendo una fuerte desaceleración debido a un cambio en la política energética enmarcado en el contexto de la crisis económica que vive nuestro país. Ello está poniendo en grave peligro el trabajo de muchos investigadores en el ámbito de las energías renovables y, con ello, el progreso tecnológico necesario para llevar a cabo la transición hacia un modelo energético mucho más respetuoso con el entorno natural. Todos debemos tener presente que hay algo mucho peor que una crisis económica, una crisis medioambiental. Reportaje realizado por José Luis Vicente para Semillas de Ciencia. Uniradio Jaén con la divulgación científica. Los descubrimientos científicos hay que regarlos con conocimiento. Semillas de Ciencia. Y como siempre empezamos de lo general a lo particular, porque en primer lugar queremos que comprendáis qué son en realidad las energías renovables y dónde las encontramos. Julio Olivares es de Uniradio Jaén y ha hablado para Semillas de Ciencia con los expertos. Juntos nos desvelan dónde se encuentran esos recursos inagotables de los que muchos hablan. Semillas de Ciencia. Energías renovables. Las ondas universitarias vuelven a convocarnos para conocer un poco más acerca de los pilares fundamentales dentro de la investigación en la Universidad Española, a través del proyecto Semillas de la Ciencia. En esta ocasión hablaremos sobre energías renovables y lo haremos en compañía de dos invitados ilustres, el catedrático Gabino Almonacid Puche, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática, además comisionado del Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente y director del Máster en Energías Renovables de la Universidad de Jaén. Saludos y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a vosotros, Julio. Buenos días. Bien, pues también está con nosotros Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, docente dentro del citado máster. Saludos y un placer también. Muchas gracias, un placer. El placer es mío. Bien, pues comenzamos la entrevista. Doctor Almonacid, definamos y enmarquemos el asunto que nos compete. ¿Qué entendemos por energías renovables? Bien, mira, con este nombre de energías renovables se denominan todas aquellas fuentes que se renuevan en un periodo de tiempo razonable a escala humana. Puede ser diariamente o incluso en periodo de varios años. En este sentido podemos decir que son inagotables, insisto, con esta escala temporal humana. Las energías renovables, en definitiva, son las que proceden de un aprovechamiento directo o indirecto de la radiación solar, en contraposición a las que proceden de fuentes fósiles, que también provienen del Sol, pero que han necesitado millones de años para su generación. La tecnología actual, diciéndolo de una forma sencilla, permite el aprovechamiento de la radiación solar de cinco formas diferentes. La solar térmica, la solar fotovoltaica y la biomasa, que son un aprovechamiento directo de la radiación solar, y por otra parte, la energía eólica e hidráulica, que son un aprovechamiento indirecto de esta radiación. Todas ellas, como se puede entender fácilmente, son inagotables y se renuevan o bien diariamente o como máximo en un periodo de pocos años. Doctor Faramiñán, ¿es la investigación en este ámbito una cuestión no ya solo de interés científico, sino también un imperativo ineludible y una obligación habida cuenta de la escasez cada vez mayor de los recursos de nuestro planeta? Sí, el gran problema en este momento es que nos encontramos ante el cambio climático tan cacareado por todas partes, pero que realmente está afectando profundamente al desarrollo de lo que sería el, digamos, la evolución del sistema humano en el planeta. Hay un artículo muy interesante de Michael Clerk de Hampshire College, donde nos plantea que el cambio climático va a dar lugar a un nuevo sistema de refugiados, que son los llamados refugiados climáticos, aquellas personas que van a tener que empezar a buscar nuevos puntos de trabajo en la evolución y en el desarrollo de sus actividades generales. Y así, por ejemplo, hay un informe de Chatham House en donde se calcula que para el 2020 se van a producir grandes problemas migratorios de zonas de agricultura clásica como Argentina, Chile, California, que van a tener que empezar a buscar otros lugares porque van a entrar en crisis por el problema del cambio climático y sobre todo por lo que va a ser lo que va a resultar del nivel de los mares, que van a empezar a aumentar. Y por ejemplo tenemos ya un ejemplo terrible en el archipiélago de Tuvalu, donde una de las islas de Tuvalu ha desaparecido bajo las aguas y han reclamado los habitantes de Tuvalu posibilidades de irse o a Australia o a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda les ha negado el asilo, en cambio Australia está estudiando la posibilidad de que cuando Tuvalu desaparezca radicalmente bajo las aguas, puedan recogerse en Australia. El problema jurídico ahí va a ser si guardan la nacionalidad de Tuvalu o tendrán que hacerse nacionales australianos. Un problema muy gordo. ¿Cuáles son las principales vías y ámbitos de investigación dentro de este campo? Las energías renovables son una materia amplia y compleja que abarca disciplinas muy diferentes y es difícil dar una respuesta general a esta pregunta. No obstante, sí que podemos decir que las principales vías de investigación en todos los casos están encaminadas o a reducción de costes o a incrementos de eficiencia, que viene a ser, en definitiva, al final un objetivo idéntico. Ahora bien, estos retos científicos y tecnológicos para conseguir estos objetivos son muy diferentes en cada caso. Concretando un poco más en el caso de la energía solar fotovoltaica, lo que es la producción de electricidad directamente a partir de la luz solar, que es el caso que yo conozco un poco más, se siguen dos caminos muy diferentes. Por un lado, conseguir materiales y procesos muy baratos a costa de sacrificar la eficiencia. Este es el camino de las llamadas células de película delgada. Y por el otro, incrementar, es el contrario, incrementar la eficiencia de las células y así abaratar la producción de electricidad. Debo decir que yo me inclino más por el segundo caso, que está demostrando, por el segundo camino, que está demostrando mayores logros. Tengo que resaltar, por ejemplo, que ya se construyen células solares que son capaces de producir electricidad con una eficiencia de más del 40%. Si tenemos en cuenta que la electricidad convencional se produce con un promedio de eficiencia del 30-33%, podemos considerar que esos logros son ya muy importantes. Dentro de la normativa aquí, en España, actualmente, ¿cómo se rige el asunto de las energías renovables? Bien, en estos momentos nos encontramos ante una situación de incertidumbre importante, lo ha dicho Villarik, presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables, la APA, en donde la reforma eléctrica que el gobierno ha realizado ha resultado un hachazo para las energías renovables. Y él entiende que se trata de un elemento recaudatorio y no, en cambio, de una nueva política energética importante. Por tanto, nos encontramos ante una situación difícil. Se está limitando el llamado régimen de primas, que era muy importante porque apoyaba el desarrollo de las energías renovables, y esto genera una incertidumbre regulatoria en este momento. La cantidad de reales decretos y de leyes al respecto pues es ingente en este sentido, no podemos entrar en detalle de cada una de ellas, pero un detalle, un dato. Iberdrola, por ejemplo, en este momento va a invertir 9 millones de dólares en los Estados Unidos para convertirse en el segundo operador eólico en Estados Unidos, con una capacidad de 5.500 megavatios y va a dar una potencia de un 12% aproximadamente de potencia eólica en los Estados Unidos, dando además una cantidad de puestos de trabajo que va a ser importante. Esto es un dato, es decir, que se están yendo a buscar otros campos cuando en realidad en España deberíamos proteger las energías renovables porque son sumamente importantes. Finalizamos, supongo que intereses creados como los que acaba de citar el doctor Faramiñán frenan lo que es el desarrollo y la propia investigación en el área de energías renovables, ¿es así? Bueno, sin duda las regiones que carecen de recursos fósiles, fundamentalmente petróleo, son las que tradicionalmente han sido más sensibles a este problema. En concreto la Unión Europea y ahora también Japón son las que las dos áreas del planeta que son más proactivas en este tema de las energías renovables. Pero ya desde la famosa cumbre de Río en 92 han pasado muchos años y todo el mundo tiene claro hoy que los problemas del actual sistema energético, que lo hacen inviable, como bien estaba comentando anteriormente el profesor Faramiñán, es decir, el agotamiento de los recursos y el deterioro medioambiental. No obstante, la crisis económica que actualmente padecemos está tapando en parte esta situación. Y en ese sentido tengo que ahondar o abundar en lo que mencionaba el doctor Faramiñán anteriormente, en el caso de España, pues estamos sufriendo un parón que está haciendo que este país, que ha sido pionero sin duda y que tenía una posición de primer nivel en el tema de la energía renovable, no solo en el ámbito empresarial e industrial, sino también en el de investigación, pues puede que perdamos esa posición, como digo, de primer nivel, y debido a este tema, a este parón, que no podemos detenernos ahora a analizar con detalle, porque incluso hay energía, antes comentaba el profesor Faramiñán lo de las primas, hay energías que ya no necesitan primas, son competitivas con la red, y sin embargo por cuestiones legales no se pueden imponer. También tengo que decir, para finalizar, que en este parón tienen una responsabilidad, digamos, importante las propias compañías eléctricas, como se ha reconocido el ministro. Bien, pues energías renovables, Gabino Almonacid Puche y Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, infinitas gracias por su colaboración. Es un placer. Un saludo. Entrevista realizada por Julio Ángel Olivares Merino para Semillas de Ciencia, Uniradio Jaén con la divulgación científica. Lo decían los expertos, ¿no? Una de las esperanzas de futuro, a la vez que una forma inteligente de eliminar los residuos y el material resultante del proceso industrial, es la utilización de la biomasa. Sobre ella trabajan a diario investigadores de todas partes de España, buscando nuevas fórmulas de aprovechamiento y optimización. Isabel Baeza nos cuenta los avances realizados en este campo por los científicos de la UNED. El consumo de energía es uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad. El concepto de crisis energética aparece cuando las fuentes de energía de las que se abastece la sociedad se agotan. Un modelo económico como el actual, cuyo funcionamiento depende de un continuo crecimiento, exige también una demanda igualmente creciente de energía. Puesto que las fuentes de energía fósil y nuclear son finitas, es inevitable que en un determinado momento la demanda no pueda ser abastecida y todo el sistema colapse, salvo que se descubran y desarrollen otros nuevos métodos para obtener energía. A la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables se le llama energías renovables, porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Entre las energías renovables se cuentan la eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica, la biomasa, entre otras. La investigación está en marcha. Las energías renovables son ya presente y tendrán que ser futuro con trabajo e imaginación. La catedrática de Química de la UNED, María José Morcillo, nos habla de las posibilidades de una de ellas, la biomasa. Una de las principales ventajas de la biomasa es que es una fuente renovable de energía y también que su uso no contribuye al calentamiento global, es decir, que por lo tanto es una energía limpia y con pocos residuos que además son biodegradables. Otra ventaja es que es un recurso que podríamos llamar, entre comillas, doméstico, lo que significa que el precio de la biomasa es estable y ajeno a cualquier tipo de crisis energética o fluctuaciones del mercado internacional. Y también es muy importante que es un recurso que en España está ilimitado, es decir, que tenemos un montón, por ejemplo, de huesos de aceituna en las fábricas de aceite que podrían utilizarse como energía porque constituyen lo que llamamos la biomasa. Hasta el momento, el problema de las energías renovables era su almacenamiento. En la UNED se investiga en este sentido y el catedrático de física Pedro García Ibarra nos explica uno de los métodos para almacenar energía. Una de ellas es mediante la utilización del hidrógeno como almacenamiento de energía. Es decir, esas energías renovables van a utilizarse para generar hidrógeno y ese hidrógeno, una vez que haya ya necesidad realmente de energía, se va a utilizar en, por ejemplo, pilas de combustible. Las pilas de combustible surgen así como un elemento fundamental para la verdadera implantación de las energías renovables. La UNED investiga en cómo optimizar las pilas de combustible. ¿De qué manera? Nos lo dice Pedro García Ibarra. Actualmente en la UNED estamos trabajando en alguno de los problemas, de los varios problemas que todavía tienen. Estas pilas necesitan, para la transformación de hidrógeno y oxígeno en agua, necesitan de catalizadores. Y esos catalizadores son metales preciosos, son muy caros, y hay una de las posibilidades sería, pues vamos a ver cómo optimizamos la utilización de ese catalizador. Ahí es donde estamos entrando nosotros y hemos conseguido rebajar esas cantidades, digamos, en un orden de magnitud por debajo de lo habitual, ¿no? Podemos concluir diciendo que el presente ya tiene que ser el uso de fuentes de energía renovables, ya que las fuentes fósiles actualmente explotadas terminarán agotándose, según los pronósticos actuales, en el transcurso de este siglo XXI. La producción de energías limpias y renovables no es, por tanto, una cultura o un intento de mejorar el medio ambiente, sino una necesidad a la que el ser humano se va a ver abocado, independientemente de nuestra opinión, gustos o creencias. Isabel Baeza, desde la UNED para Semillas de la Ciencia. Para avanzar en la investigación y crecer en sociedad, Semillas de Ciencia. Una cosa parece clara y es que tenemos que dejar de emitir CO2 a la atmósfera. Algunos informes publicados recientemente nos aconsejan que almacenemos la energía a partir de sistemas solares. Al fin y al cabo es una fuente de energía que hemos aprovechado poco. Esther Benavides, de la radio de la Universidad de Almería, nos cuenta cómo están planteándose los científicos aprovecharla. Saludos a Macarena Parejo, a Isabel Pagador y a todos nuestros escuchantes de Semillas de la Ciencia. Desde Radio Universidad, la radio de la Universidad de Almería. Hoy vamos a hablar de energía solar. Un rayo de sol. Todo lo que podemos hacer con un rayo de sol. Y seguro que os va a resultar curioso, porque, por ejemplo, con un rayo de sol podemos hacer que paséis mucho frío. Y además vamos a conocer en profundidad qué son las redes de energía y para qué sirven. Sabina Rosiek es miembro del Departamento de Física y Química y pertenece al grupo de investigación liderado por Francisco Javier Valles. Este grupo de investigación se ha adentrado en el mundo del frío solar. Atención, frío solar. ¿Cómo conseguir refrigerarnos a través del calor del sol? Realmente estamos utilizando la misma fuente, o sea, energía solar que produce la sensación de calor para combatir ese calor. Aquí en el centro de investigación, en CIESOL, estamos trabajando con un sistema innovador que está basado en una máquina de absorción de simple efecto, que es una máquina básicamente que sustituye una máquina convencional de aire acondicionado y está alimentada por energía solar procedente del campo solar, de colectores térmicos. O sea, para producir el frío necesitamos aportes de agua caliente a nuestra máquina de absorción. ¿Cómo lo logramos? Calentando agua caliente en campos de colectores térmicos, que durante meses de verano podemos obtener temperatura hasta 95 grados fácilmente, y luego con esa máquina producimos agua fría a 7-12 grados centígrados. Y con esa agua fría estamos refrigerando todo el centro. Días de demanda de calefacción. Efectivamente, el frío solar es ya hoy una realidad. La cuestión es, ¿se puede traspolar esto a una vivienda habitual, a una residencia normal? Sí, porque nosotros estamos trabajando a la escala de un edificio de oficinas. Pero ahora mismo lo que es la investigación se está enfocando a lo que son las máquinas de absorción de pequeña capacidad de refrigeración y que ya se encuentran fácilmente en el mercado. Nosotros cuando empezamos un proyecto en el año 2005, nuestra instalación ha sido una de las primeras en todo el mundo de estas características, mientras que a lo largo de los últimos años el mercado se ha ido desarrollando hacia esa dirección. Existe en la actualidad un elevado interés en el uso de las energías renovables con la finalidad de reducir el impacto ambiental provocado por los sistemas basados en energía fósil. La fuente más abundante de energía es la procedente del Sol, y el uso directo de la radiación presenta problemas relacionados con los cambios que experimenta, tanto a nivel diario como en distintas épocas del año. Los dos principales inconvenientes de los sistemas que se basan en la energía solar son los costes, por una parte, y que no está disponible en todo momento. La informática tiene mucho que decir en este terreno, a la hora de, por ejemplo, plantear sistemas automatizados que permiten el ahorro, y también a la hora de instaurar redes de energía que sirven precisamente para evitar esos cambios estacionales propios de nuestro Sol. Manuel Berenguel, catedrático del Departamento de Informática de la UAL. En una casa o en un centro comercial, etcétera, pues se pueden tener distintas fuentes energéticas y con la finalidad de consumir al mínimo, de ser lo más autónomo posible, un poco. Uh-huh. Es decir, que uno en su casa o en su empresa pues pueda hacer una gestión de la energía que consume. Y esa gestión pues plantea retos a nivel de automatización, de control, ¿no? Porque son fuentes, algunas de ellas intermitentes, como puede ser la eólica, y lo que no podemos dejar de suministrar la energía que necesitan los equipos. Entonces, estos sistemas generalmente pues tienen varias fuentes, algún sistema de almacenamiento de energía, fundamentalmente térmica, porque la almacenar energía eléctrica es complicado, se necesitarían una batería enorme, y todo eso pues lo que necesita es algoritmos de gestión eficiente, que es también a lo que nos dedicamos en el grupo. Si bien la energía solar está claro que es una energía limpia, todavía nos preguntamos si a nivel económico es asumible. Tenemos datos reales medidos que nos dicen que toda nuestra instalación consume 4 veces menos energía que una simple máquina convencional. Yo creo que sí, la introducción de la energía renovable y la gestión eficiente dentro de energía dentro del edificio es algo que tenemos ahí y hay que hacer. La decisión final también está en nuestras manos como consumidores. Decidir si la energía solar es solo futuro o puede ser ya presente. Un reportaje para Semillas de la Ciencia de Esther Benavides, Radio Universidad, Universidad de Almería. Uno de los centros de referencia en investigación en energía solar es CIESOL. Este centro está ubicado en Almería. En él se aportan soluciones tecnológicas y de investigación en aspectos como el control automático de instalaciones o de construcción sostenible. Esther Benavides, de Radio Universidad de Almería, ha estado con sus responsables. El CIESOL es un centro de investigación creado y gestionado en base a un convenio de colaboración entre la Universidad de Almería y la Plataforma Solar de Almería del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, del Ministerio de Economía y Competitividad. Estamos aquí con el codirector precisamente del CIESOL, Manuel Pérez García. Buenos días. Buenos días. Y con él queremos hablar de este centro de investigación, porque si hay un referente en la provincia, y yo diría casi a nivel andaluz, sobre energía solar, es el CIESOL. Aglutina más de 50 investigadores y se llevan a cabo investigaciones pioneras en este terreno. Y hoy, precisamente, queremos hablar de energías renovables y de energía solar. Manuel, ¿qué trabajos se llevan a cabo en el centro? Bueno, pues como bien has dicho, el centro es un centro mixto entre la plataforma solar y la universidad. El centro lo que hace realmente es recoger pues casi 25 años de colaboración entre las dos instituciones en temas específicos que se han venido desarrollando vía proyectos, vía contratos o vía convocatorias europeas, que han hecho que al final podamos identificar dos ámbitos principales de colaboración. Un ámbito vinculado a lo que sería el tratamiento solar de agua o aplicaciones químicas de la radiación solar en la detoxificación, en procesos fotoquímicos activados con radiación ultravioleta u otras bandas espectrales. Y luego tenemos otro ámbito de colaboración en lo que podríamos llamar aplicaciones energéticas. Dentro de esa aplicación energética hay un área muy clara relacionada con el control de procesos, con lo que sería el desarrollo de sistemas de monitorización y control de plantas solares, proveniente precisamente de una colaboración muy estrecha de hace muchos años en el desarrollo de los propios sistemas de monitorización y control de la propia plataforma solar. Tenemos también un área vinculada a lo que sería la eficiencia energética aplicada a la edificación, y dentro de ese área hay que destacar también actividades relacionadas con el frío solar, y que a su vez provienen también de un proyecto liderado por el CIEMAS, que sea un proyecto nacional estratégico que se llamaba ARFRISOL, Arquitectura Bioclimática y Frío Solar. Y las aplicaciones más recientes, o el ámbito de colaboración que estamos desarrollando con más intensidad en los últimos años, son precisamente aplicaciones que están en la frontera del mercado. Podemos considerar que las plantas de concentración solar o termosolar ya están operativas por parte de empresas, los sistemas domésticos de agua caliente sanitaria también tienen un mercado perfectamente establecido. Nosotros estamos ahora mismo trabajando en lo que serían aplicaciones industriales, o lo que serían sistemas consumidores intensivos, especialmente en ámbitos industriales, con colectores de concentración solar. Y un segundo ámbito también novedoso que se ha incorporado también a las actividades del CIESOL el último año es el concepto de microredes de energía o aprovechamiento eficiente de lo que serían fuentes dispersas de energía, fuentes variadas de energía, precisamente con la utilización de sistemas de control avanzado. Bueno, muchas líneas de investigación, decíamos que aglutina a muchos investigadores. Pero desde hace un tiempo a esta parte venimos escuchando ciertas críticas en el sector de las energías renovables respecto a su futuro. No sé, el CIESOL, que pertenece precisamente desde hace un año al clúster andaluz de energías renovables, ¿cómo perciben los investigadores la situación actual? Pues realmente has puesto el dedo en la llaga. Estamos en plena vorágine, y lo que es peor, lo que es en plena campaña orquestada en contra de la energía renovable. Es cierto que el punto de partida o el origen de la situación actual está en una planificación equivocada o un control también inexistente del desarrollo de determinados proyectos, o un planteamiento de implantación de este tipo de sistemas desde el punto de vista político que no ha resultado, o que ha resultado nefasto, especialmente desde el punto de vista de tamaño y desde el punto de vista de programación. Pero eso no quiere decir que el concepto o el uso de energía renovable o el potencial haya desaparecido, todo lo contrario. Lo que se ha demostrado es que el intentar entrar a saco en contra de lo que serían sistemas y modelos de explotación energética que llevan 50, 80 años funcionando perfectamente consolidados, pues al final lo que se produce es un conflicto. Entonces ese conflicto se podía haber evitado, pues precisamente creando una expectativa más realista, unas tecnologías que realmente, sobre todo un tipo de aplicaciones que realmente tuviesen más sentido que lo que era en su momento un planteamiento de choque directo contra un status quo que efectivamente tiene que cambiar, pero va a cambiar pues porque la naturaleza va a hacer que cambie. Los recursos son limitados, el medio ambiente está afectado en la medida que está afectado, entonces las energías fósiles tienen el futuro que tienen. Desde el punto de vista de investigación, ¿qué tenemos que hacer? Pues efectivamente lo que tenemos que hacer es echar más carne en el asador, haciendo más esfuerzo en demostrar que las cosas son viables técnicamente y operativamente, y sobre todo, que eso es lo que yo creo que está faltando, que no sé ni siquiera si es labor de los centros de investigación, llevar un poco de raciocinio a lo que sería la programación de las grandes actuaciones. Si vamos a la ciudadanía, ¿no?, a lo que podemos pensar el común de los mortales, hay mucha gente que se pregunta, tantos años investigando en energía solar y todavía pues no vemos una extensión en el uso doméstico. Sí sabemos, por ejemplo, que el CIESOL es un ejemplo de edificio sostenible que utiliza precisamente la energía solar para el frío y para el calor, y por qué eso no ha llegado a nuestras casas. Bueno, es una pregunta muy pertinente, una pregunta que se hace ahora, pero una pregunta incluso que se lleva haciendo desde hace 25 años. Nadie tiene una bola de cristal para saber cómo van a evolucionar las tecnologías, cómo van a evolucionar los precios, cuáles van a ser los intereses del mercado y finalmente, pues si algo va a tener recorrido comercial o no. Si el que tiene precisamente las personas que tienen esa bola mágica, o si la tuvieran, pues lógicamente pues serían las personas que harían negocio. Yo estoy convencido que... ¿Ya estamos otra vez con los mercados? ¿También sí, aquí? Sí, evidentemente. Vamos a ver, nosotros tenemos... Nuestra aplicación es una aplicación... O sea, nuestra investigación, la investigación en energía solar es una investigación aplicada. Una investigación aplicada además con la presión añadida de lo que me acabas de plantear, o sea, la presión añadida de que el requerimiento social es decir, oye, si esto es tan bueno, ¿por qué no hay más? ¿Por qué no está en mi casa? Porque no está en tu casa, efectivamente. O sea, las renovables no podemos pensar que, o la energía solar, dentro de las renovables no podemos pensar que son energías que puedan estar centralizadas, que puedan estar controladas, que puedan tener un esquema equivalente a lo que podrían ser las 3-4 compañías que hay actualmente en España. Las renovables a mí me gustan, estoy convencido de ellas, porque pienso que son energías democráticas, son energías que tienen que plantearse directamente de las propias personas, desde las pequeñas comunidades, precisamente por las limitaciones que tienen. Director, a lo mejor por eso no le gusta a esos mercados. Sí, no, eso está claro, pero evidentemente tenemos que hablar todos el mismo idioma y hay que decir las cosas como son. Hoy por hoy uno de las claves del conflicto planteado es precisamente un concepto que es muy fácil de entender, que es el concepto de autoconsumo, que no tiene ni siquiera regulación en este momento. Nadie es capaz todavía de decir si eso va a tener recorrido o no va a tener recorrido. La situación de todas maneras es tan dramática desde el punto de vista de mercados que es que no solo está afectando ahora mismo a las renovables, está afectando también a las convencionales por todas las cuestiones relacionadas con peajes, con lo que sería impuestos adicionales, pues precisamente porque siempre se ha considerado la energía como un bien estratégico lógico, o sea, como puede ser cualquier otro bien, el propio aire, el propio agua, el propio clima. ¿Cuál es el futuro de la energía renovable? Porque después de escucharle nos quedamos con una sensación agridulce. Por un lado, esas investigaciones que están teniendo resultados excelentes, pero por otro lado parece ser que entre los mercados y las malas decisiones políticas, pues el futuro está un poco turbio. No, pero bueno, tampoco me gustaría que la impresión que quedase de esta conversación fuese esa. Todo lo contrario. Yo creo que el futuro es renovable, absolutamente. Lo que pasa es que es renovable de la misma manera, de la manera en la que se implique la sociedad. Y bueno, la implicación de la sociedad hasta ahora se ha intentado hacer desde un punto de vista voluntarista, desde un punto de vista de asunción del carácter medioambiental y este tipo de cuestiones, uh-huh. Pero lo que está clarísimo es que la alternativa a la finalización de los recursos fósiles convencionales pues son el fracking, son las centrales nucleares con riesgo infinitísimamente pequeño pero no nulo, y una serie de cuestiones que socialmente deberemos de asumir de una manera o de otra, pero vuelvo a insistir, la visualización que está dando precisamente todo este tipo de circunstancias a las opciones existentes, pues yo creo que calarán de la misma manera que han ido calando pues cuestiones relacionadas con cómo van a ser formas de vida y todo este tipo de cuestiones. Pues muchísimas gracias, Manuel, director de el CIESOL, por esta charla, por esta información que nos ha brindado. Saludamos también a nuestros queridos amigos y amigas de la Radio de Extremadura. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. En una ocasión, el ingeniero Cyrus Harding, personaje de la novela de Julio Verne, La isla misteriosa, respondía a la pregunta de qué ocurriría si se agotara el carbón, tema que solucionó rápidamente, argumentando que se emplearía el agua como combustible. Explicaba este personaje que el hidrógeno y el oxígeno de los que está formado, usados por separado o de forma conjunta, proporcionarían una fuente inagotable de luz y calor, de una intensidad de la que el carbón no es capaz. El agua será el carbón del futuro, dijo. Bueno, esto no es del todo cierto. De hecho, los científicos ya han avisado de que el agua no podrá sustituir al petróleo. Sin embargo, lo que sí se perfila como una solución de futuro es la unión de este elemento con la pila de combustible. Así es, y muchos os preguntaréis que qué es exactamente una pila de combustible. Pues se trata de una especie de batería de alta tecnología que convierte la energía química en energía eléctrica y parece que es la esperanza de futuro. Máxime cuando un grupo de investigadores españoles ha desarrollado un método de fabricación para uno de los componentes de una pila de combustible que permite a esta superar la meta de potencia marcada por el Departamento de Energía de Estados Unidos para 2017. La técnica, que ha sido patentada, podría utilizarse de forma industrial a bajo coste. Con sus promotores ha hablado Isabel Baeza, de la radio de la Universidad Nacional a Distancia. Investigadores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, han desarrollado y han patentado un nuevo método de fabricación de uno de los componentes de las pilas de combustible, para aumentar su potencia y además cumpliendo con la meta del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Vamos a hablar en los siguientes minutos de energías renovables y de lo que aporta la pila de combustible a las energías renovables, y lo vamos a hacer con Pedro García Ibarra, profesor de Física del Departamento de Física, Matemática y de Fluidos. Bienvenido. Hola, Isabel, gracias. Cuando hablamos de energías renovables, aunque sea brevemente, todos creemos conocerlas, pero convendría decir, ¿qué son las energías renovables? Son todas aquellas formas de generación de energía que están basadas en un medio natural, normalmente. También podemos hablar ahí de residuos nuestros. Es decir, que no hay una cantidad limitada de esa fuente energética. Y por lo tanto se van a poder estar utilizando, pues, en principio, durante generaciones. El sol, el viento, son fuentes de energía renovable. Pero lo cierto es que necesitamos en este momento muchísima energía, pues, para calentarnos, para mover los millones de coches que hay en el mundo. Y para eso necesitamos otras alternativas y buscar otras soluciones. En este sentido, podemos decir que cuando no hay viento, pues no se mueven los molinos. Cuando no hay sol, pues las placas no se calientan. Y aquí entraría de lo que estábamos hablando ahora mismo, de las pilas de combustible y de la importancia como ayuda, como soporte, como motor, podemos decir, de las energías renovables. Sí, sí, ese es su papel equivalente, digamos, al motor de combustión interna, que ha servido para utilizar los combustibles fósiles, tipo gasolina, tipo diésel, para la necesidad de transporte que hemos tenido. Ahí hace falta un combustible muy particular, es decir, algo que en un momento dado, cuando nosotros queramos, vamos, abrimos el coche, encendemos la llave y aquello tiene que funcionar. Y por lo tanto no puede ser, por ejemplo, pues una placa solar o un aerogenerador. No podemos estar dependiendo de que esa fuente renovable pues quiera efectivamente darnos su energía. ¿Y cómo funciona? Bueno, el fundamento físico último, físico-químico, es prácticamente el mismo que el de los motores de combustión interna. Es una reacción química, pero una reacción química que transcurre de forma un poquito distinta. De hecho, electroquímica, porque lo que se hace es que se genera electricidad directamente. Como resultado de la reacción química, hay una corriente de electrones y tenemos ya directamente electricidad. Por lo tanto, ese es uno de los factores que hacen que sea mucho más eficiente, porque no hay que transformar la energía térmica, que es lo que hace el motor de combustión interna, en otro tipo de energías, como mecánica, eléctrica o lo que sea. Es decir, que esa reacción química que se produce entre, en el caso de las pilas, es hidrógeno y oxígeno, genera agua. Vapor de agua, lo serviría además para limpiar las ciudades, ¿no? No vendría mal. Claro, el problema de, o uno de ellos, ¿no?, que también habrá que hablar de los problemas, es ese hidrógeno de dónde sale. Igual que hay campos petrolíferos, hay minas de carbón, bueno, pues no hay minas de hidrógeno. El problema es cómo generar el hidrógeno. Justamente si lo que queremos es que esto sea una energía limpia, La generación de este hidrógeno también tiene que seguir una vía de generación limpia, es decir, se debe de generar hidrógeno a partir de energías renovables. Porque hoy en día la fuente mayor de hidrógeno es el mismo petróleo, ¿eh? Los hidrocarburos, claro, tienen, por eso se llaman hidrocarburos, hay mucho hidrógeno ahí. Hay aproximadamente 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono en un hidrocarburo, y hoy en día la fuente más barata de obtención de hidrógeno es el mismo petróleo. Claro, esto hace que sí, que si utilizamos el hidrógeno de los hidrocarburos, pues quizá donde lo estemos utilizando no contaminemos. Pero allá, donde hayamos generado ese hidrógeno a partir de combustibles fósiles, estamos contaminando. De manera que la meta, el objetivo, es utilizar esta pila de combustible con hidrógeno, pero con hidrógeno renovable. ¿Con hidrógeno renovable que se va a sacar? ¿De qué manera? Con energías renovables, aquí tendríamos que ir entonces otra vez a lo mejor al viento o al sol, o cómo se... Sí, efectivamente. Esa es la clave, además, que hace que le da al hidrógeno un doble valor. Porque el problema básico de las renovables es que solamente funcionan cuando el medio natural que las produce hace acto de presencia. O sea, cuando vienen las nubes, pues se acabó la energía solar. O si hay un día calmado, no hay viento, pues nos pasa como a los de los barcos que antaño, que se acabó. El barco se paraba, aquí se paran los aerogeneradores. Es decir, necesitamos que esa energía, que sí que está disponible cuando sopla viento, cuando hace sol, muy a menudo cuando ocurre eso, no hay necesidad de esa energía. Por el momento en que el viento sopla más fuerte, pues es de noche. De noche estamos casi todos durmiendo, no hay necesidad de energía. Es decir, que necesitamos un medio de que cuando hay capacidad de obtención de esa energía renovable, seamos capaces de almacenarla y utilizarla luego cuando efectivamente sí que hay una demanda de energía. Por lo tanto, la pila combustible lo que nos va a servir es para guardar. Para usar el hidrógeno que hemos guardado. Es decir, ese hidrógeno lo hemos guardado, lo tenemos ahí almacenado, y cuando llega el momento de que hay una demanda fuerte de energía, entonces se utiliza y se utiliza eficientemente en una pila de combustible. ¿Y es caro? Sí, es caro. Efectivamente, hoy en día es caro, ¿eh? Si no fuera caro, pues, digamos, están aquí, ¿eh? O sea, las renovables son como el lobo. Que viene el lobo, que viene el lobo, y el lobo no venía, ¿no? Pues las renovables son igual. Estamos hablando de renovables de los años 70, cuando la primera crisis del petróleo. Y ahí están todavía. Parecen que es una promesa de futuro. Pero, bueno, poco a poco la razón se va imponiendo y ya no es una promesa de futuro, ya están ahí. Tenemos el ejemplo claro de los aerogeneradores, la energía eólica, y dentro de poco le seguirán otras. Es una necesidad imperiosa en nuestro país el que seamos capaces de movernos con energía autóctona. Y la única energía autóctona que tenemos son energías renovables. Aquí entran las investigaciones de las distintas universidades. Hemos hablado de la importancia de esta investigación que se está haciendo en la UNED. ¿Cómo va este desarrollo? ¿Hasta dónde se quiere llegar para que sea lo más eficiente posible y las pilas de combustible sirvan? No solamente, por supuesto, para poder guardar, sino también que sean más baratas. Que se pueda ir uno a la tienda y decir, voy a comprar una pila, ¿no? Pues, bueno, hasta eso falta todavía un poco. Y hay muchos aspectos en la pila de combustible que hay que mejorar, que hay que optimizar y a la larga, pues, que hay que abaratar, claramente, ¿no? Entonces, ahí nuestra contribución, pues, ha sido una contribución pequeñita, ¿eh? Dentro de los múltiples problemas que hay todavía por resolver. Uno de ellos es que estas pilas necesitan para esa transformación de hidrógeno y oxígeno en agua de un catalizador. En los motores de combustión es el calor. El calor hace que la reacción química se dispare. A bajas temperaturas, estas pilas funcionan a 60, 70, 80 grados, pues esta reacción química no va ni a tiros. Tardaríamos años y años en que eso reaccionara. Entonces, la única forma de acelerarla es utilizando un catalizador. Y los catalizadores normalmente son metales nobles. El mejor catalizador en general es el platino, es el que normalmente se utiliza aquí en las pilas de combustible. Claro, pues eso hay que intentar que se utilizara el menos posible o utilizar catalizadores alternativos, esa es una de las vías de trabajo de muchos grupos, o bien hacerlo de tal manera que se utilice la menos cantidad de platino posible. Y ahí el método que nosotros hemos desarrollado que ha permitido rebajar las cantidades de platino, digamos, en un orden de magnitud, una cosa así. ¿Y esto también aumenta el rendimiento? Depende de cómo se mire. Si miramos rendimiento, es energía producida por kilo de platino, digamos, utilizado, efectivamente, aumenta rendimientos. Pues muchísimas gracias, profesor García Ibarra. Gracias a ti. Isabel Baeza, desde la UNED, para Semillas de la Ciencia. Sol, agua, residuos naturales, hidrógeno que sustituye al carbón, son muchas las alternativas que se plantean para frenar el calentamiento global del planeta y la polución a la que tenemos sometida nuestras sociedades. La contaminación del aire se ha convertido en el mayor riesgo de salud ambiental de todo el planeta. Según ha informado la Organización Mundial de Salud, la OMS, esto ha provocado alrededor de 7 millones de muertes al año. Casi una de cada 8 muertes es por esto. Desde luego, ello pone de manifiesto la necesidad de encontrar alternativas. Como siempre decimos, la clave estará en la ciencia, en esa que se hace desde las instituciones desde la que os hablamos, pero también estará en nosotros. Un uso racional del consumo eléctrico, de los vehículos, una vida más saludable y un método productivo racional permitirán frenar este problema que ya busca soluciones en la ciencia. Pues sí, con este último mensaje nos despedimos. Esperamos haberos dado unas breves pinceladas acerca de hacia dónde camina la energía del futuro. Y como decimos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Eso sí, antes de marcharnos, como siempre, os invitamos a interactuar con nosotros en las redes sociales y compartir vuestras opiniones en la página web www.semillasdeciencia.es. Nada más, un saludo de todo el equipo de Semillas de Ciencia y hasta la próxima semana. Semillas de Ciencia, una producción de la Asociación de Radios Universitarias, coordinada por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura y la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología.